hablaremos del método clínico crítico piagetiano. Entrevistar a los niños es una herramienta muy útil para entender su razonamiento. El método clínico crítico aporta muchas posibilidades para conocer el estado de conocimiento de los aprendices y ha sido utilizado como instrumento para obtener información relevante que fundamenta los contenidos de este curso. Este método científico propuesto por Piaget constituyó una innovación en el campo de la psicología del desarrollo, puesto que los métodos anteriores estuvieron caracterizados por la simple observación o por técnicas psicométricas de experimentación. Asimismo, es un método que produjo cambios en la epistemología, es decir, en las ideas que se tienen sobre la ciencia y sobre la construcción de la inteligencia. La entrevista clínica forma parte de este método propuesto por el epistemólogo Piaget. En su libro La representación del mundo en el niño, este científico explica que la entrevista clínica permite al investigador plantear problemas, elaborar hipótesis y hacer variar condiciones que posibilitan establecer la psicogénesis de diferentes ideas infantiles. A través de entrevistas clínicas, Ferreiro y Teberowski lograron sistematizar ideas infantiles sobre el sistema de escritura y proponer así los diferentes niveles de conceptualización por los que atraviesan los pequeños y las pequeñas. La entrevista clínico-crítica es una conversación entre el investigador y el sujeto que tiene como propósito conocer el estado de conocimiento de la niña o niño. En ella, el investigador plantea preguntas, otorga el tiempo necesario para que el individuo realice todas las asociaciones que crea pertinentes. El investigador mantiene una especial atención a estos encadenamientos con el fin de realizar una nueva pregunta centrada en la respuesta recibida. En la entrevista se utilizan diferentes tipos de preguntas. Por un lado, existen preguntas de exploración con las que se busca develar qué nociones tienen los niños sobre la lengua escrita. Además, se integran preguntas de justificación con las que los aprendices deben dar cuenta de sus respuestas. Adicionalmente, en algunas ocasiones, se incorporan preguntas de control o contraargumentación con las que el investigador puede comprobar si el niño posee un conocimiento estable. Para realizar una entrevista clínica de corte piagetiano, es indispensable conocer qué propone la teoría de Piaget e identificar por qué consideraba que entrevistar a los niños es una herramienta muy útil. Es necesario también tener un genuino interés por comprender la lógica de los niños, mostrar escucha y disponer de un espacio libre de distractores, planear el material con anticipación y designar entre 15 y 20 minutos exclusivos a ello. A continuación, usted conocerá el instrumento de Alvarado que ha sido creado por medio de varias entrevistas clínicas en las que se analiza la lógica de los niños y niñas sobre el sistema de escritura. Los ítems propuestos han sido analizados en muchas ocasiones con rigor científico, junto con la intención de conocer qué hipótesis tienen los pequeños. En este sentido, no se trata de un formato para llenar, sino de una herramienta para acercarnos a lo que piensan los niños.